pero el amor sí se muere. El problema es que te crees indispensable y eso es lo que tú tienes en tu cabeza. Que como tú besas, nadie besa. Que como tú tocas, nadie toca. Y te equivocaste porque yo tengo una que me da unos mordisquitos bien sabrosos. Que me sube, que me baja cuando quiere y donde quiera. Casi que me como el cuento que sin ti me volví a loco. Por eso te saqué tarjeta roja, vas pa' afuera. Porque ya encontré la cómplice perfecta que me besa. Que me hace agua la boca si me toca. Que la beso por el cuello y se sofoca. Y me tiene 24/7 ahora. Ay, porque ya encontré la cómplice perfecta. Con